cerca de ti. Junto a ti quiero vivir. Cada día al caminar junto a ti, Señor, junto a ti. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Satisfecha yo estaré si tú estás, Señor, junto a mí. A tu lado andar, Señor, esta es mi oración. Cada día en tu ti, Señor, junto a ti, quiero estar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir. Cada día al caminar junto a ti, Señor, junto a ti. Cada día en tu amor junto a ti.